En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles, vamos a acercarnos hasta los actos, cultos e iniciativas que desde la parroquia se van a organizar de cara a estas celebraciones navideñas. Lo cierto es que, bueno, pues es un momento de celebración entrañable, es un momento además también especial para todos los cristianos y es un momento en el que desde la parroquia se organizan un buen número de iniciativas también de cara al público. De ellas vamos a hablar y también de los cultos que a través de la parroquia se van a celebrar durante estos días. Para ello contamos con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, es un momento muy especial, ¿no?, para la Iglesia y eso, bueno, pues se manifiesta a través de los actos y cultos que se van a ir desarrollando en nuestra localidad también, ¿no? El 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesucristo. Bueno, exactamente no hay un dato histórico de cuándo fue el nacimiento de Jesús, pero sí que es verdad que la tradición de la Iglesia lo ha celebrado desde tiempo inmemorial en este 25 de diciembre y por eso pues todos los años recordamos esta Pascua de la Navidad, que junto con la Pascua de Resurrección pues son las fiestas más importantes que celebramos los cristianos. Y pues en torno también a la Navidad, como preparación a la Navidad, tenemos estos días del Adviento, que ya comenzamos el pasado 1 de diciembre, domingo 1 de diciembre comenzó el tiempo de Adviento y concluiremos ahora este cuarto domingo de Adviento y ya pues nos preparamos directamente para la celebración de la Navidad del Señor. Y por eso, pues bueno, pues tenemos un intenso, ¿verdad?, calendario de cultos y también de celebraciones. Yo, en primer lugar, pues eso, querría hablar de los cultos de la Navidad, que bueno, como decía, son tan importantes y que todos los cristianos pues estamos llamados a celebrar. Y, por supuesto, comienzan con el 24 de diciembre por la noche, la Nochebuena, el día de la Nochebuena, pues tenemos a las 12 de la noche la Misa del Gallo, para comenzar el día celebrando la Eucaristía y el nacimiento del Señor con la Misa del Gallo en la parroquia a las 12 de la noche. Y después, el mismo día 25 de diciembre, a las 11 de la mañana, la solemne Misa de la Navidad del Señor, también en la parroquia. Por tanto, estos son los, pues, digamos, los cultos más importantes. Y después, en la octava de la Navidad, el día 1 de enero, tenemos la octava de la Navidad, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que la misa de la solemnidad de la octava de la Navidad será a las 8 de la tarde en la parroquia. Y por último, como el otro culto más importante de la Navidad, es el día de la Epifanía del Señor, que también conocido tradicionalmente como el día de los Reyes Magos, pues esta la manifestación de Jesucristo a todos los pueblos de la tierra, representado en estos tres magos de Oriente que vinieron a adorar al niño Jesús el día 6 de enero, y tendremos la misa solemne de la Epifanía y de la Adoración de los Reyes el mismo día 6 de enero a las 12 de la mañana en la parroquia. Estos son, digamos, los tres días más importantes de la Navidad. Y después, pues entre medio, tenemos una serie de celebraciones, como, bueno, por supuesto, el día 29 de diciembre, que es domingo, el día del Señor, y tenemos además siempre el domingo entre Navidad y el 1 de enero, es la fiesta de la Sagrada Familia. Ese día tenemos a las 12 de la mañana la solemne misa en la parroquia y después también habrá misa en el Jesús a las 11 de la mañana, que está dentro, organizado por la Hermandad del Nazareno, pues una misa en la cual habrá la posibilidad de que todas las personas con discapacidad pues puedan participar, porque habrá un lenguaje de signo, interpretación del lenguaje de signo de todas las cosas de la misa y también una serie de elementos que ayuden a estas personas que tienen algún tipo de discapacidad a poder pues participar de una manera un poco más especial en la Santa Misa, aunque siempre pueden participar como todo el mundo, por supuesto. Y después pues tendremos ya lo que es los horarios de las misas habituales. De todas maneras, todas estas celebraciones pues se van anunciando por la página oficial del Facebook de la parroquia y también la tenemos en la hoja parroquial de Sarmiento para que todo el mundo pues pueda tener claro, ¿no?, cuáles son los horarios y las fechas de estas celebraciones. Y yo también querría destacar el día 23 de diciembre, el lunes 23, a las 7 de la tarde, tenemos, como hacemos todos los años, la bendición de los niños Jesús en los portales de Belén de las casas de cada uno. Y todos los niños traerán a los niños Jesús, pero también los adultos pueden traer, ¿verdad?, de sus portales, o si tiene algún niño Jesús grande, bueno, pues cada uno. Ayer me preguntaba una madre si podía traer las colgaduras estas que ponen en los balcones con la imagen del niño Jesús. Me preguntaba, ¿puedo llevar la colgadura? Pues claro que sí, ¿eh? Mientras que sea una imagen del niño Jesús, la puede traer y se bendice. Por tanto, pues también esto es el lunes 23 de diciembre, en la previo a la Nochebuena, pues tenemos esta bendición de los niños Jesús. Y este fin de semana, el sábado, el domingo, perdón, el domingo en la misa de 12 de la parroquia y el día ese, 23 de diciembre, el lunes, repartiremos la luz de Belén, que recogeremos en este fin de semana, la recogeremos en la catedral y la traeremos para repartirla a todos los hogares de Ubrique, todos aquellos que se la quieran llevar a su casa. Esa luz que viene directamente del sitio, del lugar donde nació Jesucristo, en Belén, en la tierra de Palestina, y que todos los años nos traen de esa lámpara que siempre arde junto al portal de Belén. Pues todo eso es el programa de culto que se ha organizado por parte de la parroquia, las celebraciones principales que se van a llevar a cabo, por tanto, la parroquia Nuestra Señora de la O y los templos religiosos que, por cierto, están ya acondicionados y ornamentados de cara a Navidad, ¿no? También se visten de Navidad, se puede decir. Pues claro, evidentemente, es el sentido que tiene la Navidad. Podemos decorar mucho las calles, todo lo que sea, pero evidentemente, pues en la iglesia es donde tenemos que tener, ¿verdad? Pues porque está el sentido, el verdadero sentido de la Navidad, de nuestra alegría, del nacimiento de Jesucristo. Y por tanto, pues ya hemos engalanado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque ponemos nuestras mejores galas para recibir esta fiesta de la Navidad, para celebrar el nacimiento del Señor. En el templo parroquial, desde ayer ya, pues tenemos esta decoración de la Navidad, que nos anuncia porque desde ayer ya hemos comenzado lo que se llama las ferias mayores de Adviento, los 8 días previos al nacimiento de Jesucristo, que se celebran con las antífonas de la O. Hoy precisamente es la fiesta de Nuestra Señora de la O, de la Virgen de la Esperanza, de la Expectación. Y con este motivo pues estamos haciendo esta octava de preparación de la Navidad en la parroquia, donde desde el principio del Adviento nos acompaña la imagen de nuestra titular, de la titular de la parroquia, Nuestra Señora de la O, y ya desde ayer pues esta octava, ¿verdad?, pues vamos celebrando ya, nos vamos preparando para el nacimiento del niño Jesús. Bueno, pues hay que también, ¿no?, templos religiosos que, además, todos ellos, la gran mayoría, cuentan con sus propios belenes solidarios. Sí, recordemos, ya lo dijimos en otra ocasión que estuvimos aquí hace poco, ¿verdad?, los belenes que tenemos en la parroquia, en el horario habitual de apertura de la parroquia, que ya todos lo conocemos, todos los días por la mañana y por la tarde. Después en el Jesús, también, que lo tenemos entre semanas de 7 a 9 y los fines de semana de 12 a 2 y de 5 a 8. En el convento de 11 a 1 todos los días y los sábados de 7 a 9. Y después en el San Antonio tenemos también los lunes de 6 a 8 y de martes a sábado de 11 a 1. Y por último tenemos en la Casa de Hermandad del Cautivo, que también se ha montado allí en el Rodesno, ¿verdad?, y al bajar hacia la Bosada de Aparcamiento, donde está la Casa de Hermandad, también se ha montado otro Belén que se bendijo el otro día. Y este tiene el horario pues por las mañanas de 10 a 1 y por las tardes de 5 a 7. Solo los días laborables. Son las jornadas, los belenes, ¿no?, que podemos visitar, desde luego, en los distintos templos religiosos. Este año el Santo Padre Francisco ha escrito una carta que se llama Admirabile Insignum, en latín, ¿verdad?, que nos habla sobre lo que representa, lo que significa montar el portal de Belén. Primero, lo que hace es animar a que montemos el portal de Belén en nuestras casas y después pues explica todos los signos y todos los detalles del portal de Belén. Y yo animo a todos a que la leamos, porque muchas veces pues estamos montando el portal de Belén y no sabemos por qué esto va aquí, por qué esta cosa allí, por qué esto es así. Bueno, pues ahí el Papa explica muy bien todo esto y yo animo a que lo consultemos, porque nos hace mucho bien. La simbología, ¿no? Bueno, eso por un lado. Vamos ahora a hablar de otras cuestiones también relacionadas con la parroquia. En este caso vamos a hablar de Cáritas Parroquial y de todas las acciones que se están llevando a cabo durante estas fechas también tan importantes y tan solidarias. Por ejemplo, los belenes solidarios que están instalados en los templos vienen a recoger también alimentos o donativos que van a ir destinados a Cáritas Parroquial. Tenemos el ensayo solidario, del que también vamos a hablar, que también está destinado a Cáritas Parroquial. Y sobre Cáritas, pues hay que hablar también, ¿no?, en esta fecha. Sí, siempre en Navidad hacemos una campaña un poquito más especial. Este año el lema de esta campaña es Pon un ángel de Navidad en tu vida. Ese ángel que nos cuida, pues también en Navidad nosotros tenemos que ser ángeles para esas personas que están más necesitadas y que, bueno, también tienen derecho y tienen la necesidad de celebrar la Navidad, igual que la celebramos todos, ¿verdad?, con la dignidad, la mayor dignidad posible y con todo lo necesario. Y por eso pues hacemos esta campaña un poco más especial de Cáritas, que vuelvo a decir, este año con el lema Pon un ángel de Navidad en tu vida. Entonces, pues animamos a todos a colaborar con toda esta iniciativa que tú has estado comentando. En primer lugar, en los belenes, ¿verdad?, que se va recogiendo todos estos alimentos que lo podemos llevar y los donativos. Después, pues podemos colaborar con el ensayo solidario que tendrá lugar el próximo sábado 28 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta más o menos la 1 a las 2 de la tarde, ¿verdad? Y que recorrerá las calles principales de Ubrique, ¿verdad? Desde el convento, más o menos, sí, desde el convento, ¿verdad? Bajando hacia la Avenida de la Esperanza, el Mercadona, los Callejones, la Avenida España. Bueno, pues ahí por ahí nos podremos encontrar este paso, que irá acompañado por la agrupación musical del Calvario, para que suene bien, bien claro y se anuncie bien, ¿verdad? Y entonces, pues todos los que quieran también ahí poner todos los kilos, ¿verdad? De ayuda, de alimento, de donativo, que quieran ponerle al paso, pues los costaleros lo llevarán encantados para después llevárselo a los más necesitados. Y después, bueno, pues recordemos que podemos seguir ayudando a Cáritas o con donativos puntuales o también con la suscripción al Economato Solidario, que se puede preguntar, para poder suscribirse y tener una cuota, ¿verdad?, de periódica de colaboración con el Economato Solidario de Cáritas y, bueno, y con Cáritas en general, porque no solamente hacemos el Economato, también tenemos el proyecto de ropa, con la ropa para que se recicla, que se recoge para reciclar. Después tenemos los cursos que se dan de formación, tenemos también becas que se conceden para la Escuela de Artesanos de la Piel. Bueno, pues una serie de iniciativas, ¿verdad?, que son muy importantes. Y hablando de estas iniciativas, pues este año, con motivo de que, gracias a Dios, porque tenemos que darle gracias a Dios, que en nuestro pueblo de Ubrique pues hay ahora mucho trabajo y ha disminuido un poco la asistencia de familias al Economato para poder para recibir ayuda, pues del presupuesto que tenemos destinado para el Economato, como quedaba una parte que no se iba a gastar, pues hemos decidido que no, que lo tenemos que gastar en los fines de ayuda y de solidarios que tiene Cáritas. Y si no tiene que ser aquí en Ubrique, pues lo vamos a emplear en otras necesidades que hay fuera de Ubrique. En este caso, hemos hecho una colaboración de más de 2.000 euros con Cáritas Parroquial de Espera, de Arcos y de Puerto Serrano, que son pueblos que están pues más necesitados y como aquí pues podíamos disponer de esos recursos, pues hemos decidido colaborar con estos pueblos, con las Cáritas de las parroquias de estos pueblos, para que también en estos pueblos pues las personas que están necesitadas pues puedan tener lo necesario. Porque las necesidades de Cáritas Ubrique están cubiertas, ¿no? Ahora mismo, como la habíamos cubierto, pues hemos decidido que no tenía por qué quedarse nada sin destinarse para la caridad, y entonces pues lo hemos compartido con estas Cáritas parroquiales de otros pueblos. Y además, pues también todos los años nosotros participamos desde Cáritas en la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique y presentamos un proyecto, que esto tiene que ser siempre para países en vías de desarrollo. Entonces todos los años hemos presentado para el comedor, un comedor que está en un pueblo de Perú que se llama Genaro Herrera. Es un comedor que lo dirigen y lo llevan las hermanas franciscanas del Rebaño de María, que tenemos aquí en Ubrique su presencia en el asilo y en el Colegio del Sagrado Corazón. Pues ellas también tienen allí en estos sitios tan necesitados un comedor para las personas más pobres de estos sitios, ¿verdad? Y todos los años hemos pedido en la Mesa de la Solidaridad y se da un dinero, que es de 7.500 euros, pero el proyecto para poder sostener ese comedor es de más dinero, porque necesitan más allí. Entonces, pues el proyecto total era 9.000 euros y entonces lo que hemos hecho es que nosotros desde los fondos también de Cáritas vamos a aportar 1.500 euros para que así las hermanas franciscanas pues puedan llevar a cabo completamente su misión allí en el comedor este para los más necesitados de este pueblo de Perú, este comedor solidario de las hermanas en Perú. Entonces, pues con esto, pues ya hemos cubierto, bueno, pues muchos campos, ¿verdad? Y la solidaridad. Por eso tenemos que seguir todos conscienciados de que tenemos que seguir aportando, porque siempre, siempre se va a dar para los pobres, ¿eh? Entonces, pues esa es nuestra misión y por eso tenemos entre todos que hacer este esfuerzo y seguir colaborando con Cáritas, claro. Sí, da gusto, ¿no? Porque la necesidad no es tan grande ahora mismo en nuestra localidad y porque seguimos siendo solidarios y aportando para los demás que sí lo necesitan, ¿no? Efectivamente, porque, bueno, si nosotros hemos tenido esa bendición de tener, pues a los que no tienen tenemos también que compartirlo, no nos podemos olvidar de ello. Bueno, pues ahí queda todo ese trabajo que también se está llevando a cabo por parte de Cáritas Parroquial en nuestra localidad. Y vamos a seguir hablando de otra serie de actos e iniciativas que habéis programado por parte de la parroquia. Vamos a hablar ahora, si te parece, de actos relacionados con el ámbito musical y con la escolanía de la parroquia, ¿no?

Pues aquí, cada vez que la Virgen del Rocío vaya al monte, la Santa Sede ha concedido el año jubilar perpetuo para que todos podamos peregrinar allí y podamos ganar las indulgencias plenarias y aprovechar espiritualmente esta peregrinación. Entonces, con ese motivo, pues nuestra parroquia, pues por supuesto, tenemos que fomentar todas estas cosas y vamos a peregrinar a ver a la Virgen del Rocío para poder allí, tendremos allí, por supuesto, llegaremos, tendremos la celebración de la misa, que la presidiré yo, el párroco, y será dedicada especialmente a nuestro pueblo de Ubrique, esta misa delante de la Virgen del Rocío, y después pues cumpliremos con todas las cuestiones del año jubilar. Después visitaremos también la casa de la Hermandad Matriz, donde tienen montada pues este año una exposición con motivo del año jubilar muy, muy interesante, y ya pues dejaremos tiempo libre también para que la gente pues pueda comer y tal, y pueda volver a visitar a la Virgen, ya se pueda quedar allí tranquilamente en la iglesia, que pues, todo esto, ¿verdad?, para que podamos disfrutar. Y por la tarde pues ya nos volveremos para Ubrique, y entonces bueno, pues será una peregrinación, y como toda peregrinación pues es un momento estupendo para encontrarse con el Señor y para convivir también entre todos los que vayamos. ¿Queda todavía la lotería de Navidad? Todavía me queda algunos decimitos. Joder, ¿quieres decir el número ahí para pinchar o no? 74.006. Ya está. Bueno, pues algunos decimos quedan, así que nada. Bueno, que quien se quiera apuntar a la peregrinación del Rocío, todavía quedan algunas plazas, ya vamos casi dos autobuses, pero todavía del segundo autobús quedan algunas plazas, entonces se pueden venir a apuntar en estos próximos días, pero no, que no lo dejen para mucho porque se va completando. Y entonces, pues nada, animaros a todos a participar también. Pues ya tan solo nos queda felicitar la Navidad, ¿no?, en este momento. Efectivamente. Felicitar la Navidad, que no es solamente unas palabras, ¿verdad? Muchas veces se dice esto de una forma muy, muy a la ligera, ¿no? Esto de Feliz Navidad. Y Feliz Navidad significa mucho más que decir que tenga un día donde haya una comida especial o donde nos riamos o cantemos mucho. Todo eso está estupendo y maravilloso y lo debemos de hacer, ¿verdad? Pero felicitar la Navidad es decir que Jesucristo ha nacido y que esa es la buena noticia. La buena noticia de que Dios está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros significa el nombre de Jesús. Y entonces cuando uno dice Feliz Navidad, pues incluso hasta en los años en que te coge la Navidad, que bueno, pues por lo que sea, porque ha fallecido un familiar tuyo, una persona allegada, o porque la situación no está bien, o porque ha habido algún problema, porque tienes alguna dificultad, pues a pesar de todo, pues siempre Feliz Navidad. Y por eso, pues especialmente esta Feliz Navidad tiene que ser eso para todos, no solo para los que tengan las mejores condiciones, sino para todos. Y por eso, pues este Feliz Navidad es decir eso, que Jesucristo ha nacido y que por eso estamos todos muy contentos y tenemos que motivo para celebrarlo, para estar juntos, para convivir, para pasarlo en familia y para que además pues podamos seguir con esta alegría que es propia del nacimiento de la fiesta del nacimiento de Jesús, que no tiene nada que ver, ¿no?, pues con que cómo nos venga o cómo nos vaya, sino que siempre es un buen momento para decir Feliz Navidad. Roberto Romero, párroco de Ubrique, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Feliz Navidad. Adiós.